gustos para todos. Yo en aquel momento igual estaba también orgulloso de todas esas cosas. Lo que pasa que ahora ya no estoy orgulloso de eso. Ni estoy orgulloso ni tampoco pasar al otro extremo de aquí esto lo que tenía que ser y era, qué sé yo, pues hay los que dicen que tenía que ser una república independiente y nada de príncipes. Bueno, pues qué quieres que os diga. Súdamela bastante tener un presidente de Asturias, de la República de Asturias, o tener un príncipe, a mí que se te diga, yo contamos la verdad, me la suda, me da exactamente igual tener una cosa que tener la otra. Sí, la verdad, oye, príncipes, presidentes, son todos lo mismo, ¿eh? Son todo gente que piensa que tienen la capacidad de mandar sobre los demás, ¿eh? Que tiene la posibilidad, ¿eh? Que cree que tiene incluso, igual alguno piensa que hasta tiene la obligación, o tiene el deber, ¿eh? O tiene el derecho divino, qué sé yo, de interferir en la voluntad de las demás personas. A lo mejor piensa en eso. ¿Yo qué crees que piense? ¿Que la tengo? No, no la tengo. ¿Que la tienen? No, tampoco no la tienen. Bueno, esta noche teníamos preparada una sorpresa, pero me parece a mí que la sorpresa quedó para pro, porque la sorpresa allí que iba a venir esta noche una persona a hacer aquí el programa conmigo, pero no me todavía está a tiempo, ¿no? Que ahora allí, los 22 y 13 minutos, no, pues igual ya no sé yo si hasta qué punto está a tiempo de venir. Y una pena, porque bueno, pues yo una persona que tenía yo ganas de ver, igual ven otro día, o sea que guardaré el especial que tenía preparado esta noche para contároslo cualquier otra semana. Y una persona a la que, bueno, aparte de que fai unos cuantos años que no veo, tiene un poqueñín de relación, con la mi relación con Radio Cuca. Entonces, bueno, pues ya era muy, muy interesante, muy prestoso tenerlo aquí esta noche, tenerlo, pero bueno, seguramente que tengamos oportunidad cualquier otra semana de que esté aquí con nosotros, haciendo Radio Cuca, haciendo anedonia para que los demás podáis sentirlo. Bueno, yo como ya vos juntaré en otras ocasiones, en muchas ocasiones, porque yo soy un pocoñín pesado y bueno, pues repítome un poco en las cosas, Y lo bueno que tiene, ya te fatuco decirlo, y lo bueno que tiene una radio libre, que como no dependo o no dependemos de nadie, podemos decir lo que nos dé la gana. Podemos hacer cosas interesantes o no facerles. Podemos intentar hacer el programa técnicamente perfecto o no. Podemos intentar mantener lo que tiene que ser un guión de radio a fallaizu o podemos hacer un puto desastre que no tenga nadie ganas de sentirlo. Yo personalmente, ya sabéis que, oye, el que me sienta, joder, pues yo encantado, para mí eso sí que lleva un orgullo. Tener príncipe no lleva ningún orgullo. Vivir en un sitio que sea un principado, pues que quise te diga, como vivir en otro, eso me da exactamente igual. Pero sin embargo, sí me siento muy orgulloso de que haya gente que preste la anedonia, que preste sentir anedonia, venir todos los semanas a sentir este programa. Eso sí me presta. Que no llegue que yo faiga este programa para que nadie lo sienta, Eso no. Eso en absoluto. Lo siento, si creíais que yo hacía este programa pensando en que prestara a la gente, pues mira, quitéislo de la cabeza. O no vos lo quitéis, Si preferís pensar así, oye, pensáis. Que yo soy, mira, habitualmente soy muy incoherente, Tengo yo muy claro que eso de la coherencia, pues tampoco va a ningún lado. Está bien, Pero si también tiene coherencia, pero si no la tienes, pues tampoco no pasa nada, no es tan grave. Porque una cosa muy guapa, del ser humano, es la volubilidad. La estabilidad, eso de, de aferrarse a las ideas y pensar siempre igual y decir siempre lo mismo y tener principios, madre de Dios. No, no, ¿para qué? Y es mucho mejor la volubilidad, el estar dispuesto a cambiar, el ser dúctil y maleable, ser adaptable. Eso y bueno. Hombre, igual tampoco es bueno cambiar de chaqueta muy a menudo, más que nada porque pues, la gente, los demás, no saben a qué atenerse. Aunque también es verdad que a lo mejor tampoco tenemos por qué tener esa dependencia de los demás, de lo que piensen los demás, de que se tienen que atener los demás. A lo mejor, mira, esto, por ejemplo, seguramente la base de eso que llaman el honor. A mí no me gusta ese concepto de honor. Me parece una de las mayores desgracias que tiene la especie humana, tener el concepto de honor. El honor, yo traduje una vez, díxome una persona que matáime o fustigáime porque no me acuerdo quién fue, que, sí, ahora ya se me acuerdo, o sea que ya no podéis fustigarme. Se siente. yo definí el honor un día, porque, bueno, había la noticia de, creo que había sido en la India, pero bueno, estas cosas pasen bien a menudo en bien de sitios. El caso ese y era que un padre de familia, por honor, matara a la Sofía, porque la Sofía había lo deshonrado. No me acuerdo cuál ya era la cuestión, que yo lo que pasara, pues yo qué sé, follaría con alguno que no tenía que follar, o según el padre, o qué sé yo, alguna cosa así. Y entonces yo, en ese momento, joder, jodíme mucho, la verdad, cuando veía que había noticia, y dije yo, pero qué coño yo el honor, joder, qué yo el honor, yo no entiendo qué es eso que llamen honor, qué yo el miedo a lo que piensen los demás, a lo que los demás opinen. Y eso, y un miedo que tú tienes, no sé. Y díxome el otro, pues, para no saber lo que es el honor, definístelo súper bien. El honor es una porquería, el miedo a lo que piensan los demás. Así que yo creo que te ha permitido ser voluble, porque la volubilidad, al fin y al cabo, no es más que dejarnos caminar libremente, dejar que las nuestras ideas fluyan libremente. Que si hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra, no tengamos miedo, coño, a pensar hoy una cosa y mañana la otra. Hombre, sería grave si hoy piensas una cosa, mañana la otra y pasado vuelves a pensar la de antes de ayer, porque entonces ya que estás como una carrapeta, eso ya no llegue cambios de opinión y tal. Pero joder, los cambios de opinión, estos, esta ductibilidad, esta maleabilidad, de no tener problema, no tener esa rigidez de coño, pues hoy, hostia, pues igual esto que yo pensaba ya no opino que sea así, igual esto que yo pensaba sentía de aquí en explicar lo otro y entendirlo mejor. Dialéctica, al fin y al cabo, dialéctica. Tesis, antítesis y síntesis, o como dice aquel gran chino que a mí me gusta tanto, el OCSI, que a lo mejor no existió nunca, pero sí existió y fue el que escribió ese libro tan guapo que se llama Totequín, pues igual lle una persona digna de tener respeto. Pues bueno, como él dijo, él no dijo tesis, antítesis y síntesis, él dijo 1, 2 y 3. Del 1 sale el 2, del 2 sale el 3 y del 3 salen todas las cosas. Bueno, y estos 5 minutos de parrafada, porque me lleva una cosa a la otra, ya sabéis cómo es este programa. Este programa es como el libro ese, como el Totequín, El Totequín, el libro, bueno, de traducciones del... A ver, vamos a hablar desde el principio, porque a lo mejor no sabéis de qué estoy hablando. No tenéis por qué saber de qué estoy hablando. Así que digooslo yo. Hay un libro que se llama Tao Te Ching, o bueno, depende de cómo traduzas el chino. También lo vi escrito Tao Te Ching, qué sé yo, hay muchas maneras. Bueno, hay un libro de de aforismos, digamos, yo que no sé muy bien dónde que llevo el criterio para decir que una cosa y un aforismo o un poema o un verso, bueno, yo un libro de reflexiones o de aseveraciones, mejor dicho, no, más bien vamos a decirlo así, ¿no? Yo un libro, una colección de determinadas aseveraciones que yo pienso que son muy sabias, muy sabias. Tao Te Ching significa muchas cosas, porque el chino ye muy difícil de traducir, de tornar. La traducción, digamos, literal del chino ye prácticamente imposible, porque ya sabéis, y si no lo sabéis, digo vos lo yo, que el chino ye un lenguaje más... Y el más logográfico, bueno, eso tiene que ver con la escritura, no tanto con el idioma en sí, pero bueno, en este caso lo mejor sí lo que interesa es la escritura. Los chinos, la escritura china, digamos, no es como la nuestra, que es de las... Ahora vendrá un lingüista y dirá, pero qué burrales barbaridades estás diciendo. Bueno, pues que venga aquí, que fego un programa de lingüística. Hostia, que Radio Cuca está abierta a todo el mundo y no tiene por qué no hacerlo, ¿eh? Bueno, pues que decía que el chino lleva la escritura china. Lo que escriben son esos dibujinos, esos logogramas que llamen los entendidos, que los llamen de esa manera. Bueno, pues los logogramas, volvemos, ye un dibujo, ye un dibujo de una idea, y de la combinación de esos logogramas se va escribiendo una idea más general. No ye una lengua flexiva como la nuestra, como les dije por aquí, les que estamos acostumbrados a conocer. Las lenguas flexibles, bueno, pues parten de ir juntando pequeños elementos, y así de ir construyendo un recurso. Bueno, el chino no ye así. El chino, digamos, que escribe ideas, una idea general. Entonces, bueno, pues sí, un poco más difícil de traducir precisamente por eso, porque como lo que escribe son ideas, si por ejemplo en castellano, en asturiano, en inglés, en cualquier lengua de por aquí, se dice que una cosa es lo que el autor escribe y otra cosa es lo que el lector interpreta, cuando la verdad que las posibilidades de interpretación supuestamente son pequeñas, porque la lengua ye bastante cerrada en la so expresión, pues imagináis lo que ocurre con el caso del chino. El chino, un idioma, una lengua que lo que escribe son ideas muy generales, pues seguramente a la hora de leer está mucho más dada, oye, mucho más susceptible a la interpretación. Especialmente, a lo mejor a los chinos no les pasa, porque claro, también es verdad, vamos a ver, una cosa es una obra literaria, o una obra filosófica, y otra cosa es un aviso que te ponen en la escalera de la comunidad de vecinos porque yo qué sé, pues si pone, no prendas la luz del portal porque está estropeada. Hombre, pues supongo que eso incluso en chino, no sé cómo se escribirá, pero seguramente no se dea tanto la interpretación. Pero bueno, en el caso del que estamos hablando, que ye el Tao Te Ching, ese libro de aseveraciones, no sé hasta qué punto podemos decir filosóficas, que conste que yo no sé muy bien dónde está la barrera entre la filosofía y todo lo demás. En antes sabíalo, pero bueno, la mi volubilidad, permitió pasar de un estado en el que yo pensaba que las disciplinas estaban ferramente separadas a otro en el que pienso que las diferentes disciplinas no están separadas en absoluto. Pero bueno, oye, en fin, uno es voluble y dúctil y maleable y adaptable y todas esas cosas. ¿Vale? Bien. Bueno, pues... que decía que ese libro, yo tengo leído varias traducciones al castellano, porque yo leo básicamente en castellano y también leo en asturiano. Alguna vez, muy, muy, muy rara vez, en gallego. Alguna mucho más rarísima en portugués. Y en inglés nada más leí de algún texto... de algún texto así no muy muy técnico. Algún texto muy técnico sí que tengo leído en portugués, pero bueno, no llelo en portugués madre de Dios, en inglés, pero nada más ya os digo, cosas técnicas, porque otra cosa que va ni para Dios, no sería yo a leer en inglés. Bueno, o sea que las traducciones, todo esto para contaros que las traducciones del Tao Te Ching a las que me enfrenté estaban escritas en castellano, y eran traducciones en algún caso directamente del chino al castellano. Además, tengo una edición que tengo bastante interés en comentaros, porque yo una edición que no la hizo ningún filósofo ni ningún tío que gustara todo este tema, sino que la hizo sencillamente una persona que sabía chino, una filóloga en este caso, en la lengua china. Entonces, es una traducción muy interesante porque además está comentada. La verdad que la mayoría de las ediciones del Tao Te Ching que leí también comentáis, porque el Tao Te Ching es una obra que es muy dada a comentar. ¿Por qué es tan dada a comentar? Bueno, pues porque ya os digo que son unas aseveraciones, yo creo que muy fondes, muy filosóficas, reflexivas, ya que no sé cómo decirlo, pero bueno, que llevan eso, lleven a pensar. Dicen cosas muy interesantes y que lleven a pensar. Y dicen en pocas palabras. Por ejemplo, hablando de esto que digo yo a veces, de la dialéctica. Por ejemplo, Hegel, que no era chino, era alemán. Hegel, para explicar la dialéctica, escribió una enciclopedia. Escribió una enciclopedia, y en esa enciclopedia seguro que te explica la dialéctica perfectamente. Sabéis a lo que me refiero cuando uso la palabra dialéctica, ¿no? Al enfrentamiento entre dos elementos, pero un enfrentamiento que la dialéctica de la manera que yo la entiendo, un enfrentamiento entre dos elementos que no termina con la destrucción de uno de los elementos, y el otro sencillamente se queda ahí, guay, jódete, elemento de mierda, que yo soy un elemento mayor que tú. No, lo que falla el elemento, digamos, victorioso, y absorber al elemento derrotado, diga entre comillas, y entre los dos, hacer que surda un elemento nuevo y mayor, y que envuelve a esos dos. Y es decir, hay una tesis, una antítesis y una síntesis de los dos. Bueno, pues eso más o menos, dicho así, grosso modo, y en la dialéctica. La dialéctica, vos contaba, explicó la Hegel muy bien. Bueno, yo confieso que no leí directamente a Hegel. Quien diga que leo directamente a Hegel, mira lo raro, porque a lo mejor es verdad, pero lo más fácil es que sea bola, porque Hegel, joder, su puta madre Hegel. Bueno, pero lo he dicho, Hegel escribió una enciclopedia que seguramente te explica la dialéctica perfectamente. Lo que ocurre es que en el Tao Te Ching, atribuido a un tal Lao Tse, creo que significa tornado así en plan burdo, pero ya os digo que los tornes del chino pueden ser, Lao Tse viene a significar algo así como mozu vieyu, algo así. Bueno, pues Lao Tse, el tal Lao Tse, te explicó la dialéctica con unos muy poquinos versos, que para mí ya que lo encierran todo y no fue falta de explicar más, que ye ese, del 1 sale el 2, del 2 sale el 3 y del 3 salen todas las cosas. El 1 y la tesis. De la tesis, por las contradicciones que sea, surge la antítesis, la contradicción, los elementos que no encajen, que no cuadren. Sale ese 2. Y de ese 2 más el 1, joder, pues sale el 3, caro. El 3, que ya es sumar el 2 y el 1, sumar la antítesis y la tesis, joder, pues qué pasada, ¿no? Y solo en esos poquitinos versos, el tal Lao Tse, resulta que te explica la dialéctica. Y además presta especialmente por una cosa, porque si lees a Hegel, imagino, que mejor o peor sabrás de qué está falando, y te dirá, voy a explicarte lo que lle la dialéctica. Y tomos, que igual no entiendes nada, pero por lo menos sabes que estás queriendo entender lo que lle la dialéctica. En el totequín, en lo sé, eso no sucede así. Yo, de fecho, la primera vez que leí esos versos, dije, bueno, del 1 al 2, del 2 al 3, pero qué tontería y esta, esto no significa nada. No dije eso porque ya sabía yo que era un libro muy, muy sabio, muy inteligente y que seguramente significaba de algo que yo sencillamente no atalantaba todavía, no me pescanciaba de lo que estaba diciendo ahí. Y bueno, pues yo sencillamente leílo muchas veces, porque ya os digo, el Tao Te Ching es uno de esos libros de casi de cabecera, que puedes leer de vez en cuando y no necesariamente entenderlo. Pero lo bueno, lo grande que tiene, y que de repente un día llegas a una especie de insight. ¿Sabéis lo que es el efecto de insight? A mí me gusta mucho el insight. Insight me parece que es alemán. Insight, o no sé si se pronuncia bien insight o insight o como coño ye. Pero bueno, la cosa ye que viene a significar de algo así, como esclarecimiento. Esclarecimiento, que estás perdido entre nubes, entre la nublina, y de repente, imaginaos, mira, eso ye una imagen muy guapa. Imagináis vos que estáis perdidos entre la nublina y de repente levanta y veislo todo claro. Bueno, pues eso ye el esclarecimiento. Y un momento muy guapo y una cosa muy reforzante, porque ye el estar en un estado de estrés, de decir, joder, no lo, o no decirlo, pero bueno, vamos a suponer que estés queriendo entenderlo. Y que digas, no lo entiendo, cago en la mar, no lo entiendo. Y de repente todo como que casa, como que todos los elementos que estaban por ahí dispersos y que no había manera de cuadrarlos, de repente cuadren. Cuadren y tanto juntos en un conjunto general. Que dices tú, madre de Dios, esto y era, esto y era. Pues eso y el insight. Bueno, pues el Tao Te Ching dio muy dado al insight. Yo nunca no entendí esos versos, hasta que un día de repente digo, joder, pero si esto y la dialéctica, 1, 2 y 3, tesis, antítesis y síntesis. Así nada de fácil, no tiene más complicación, joder. Pues eso pasa cuando estás leyendo el Tao Te Ching. Consta que no tenía yo esta noche intención, pero ni en la más mínima, ni en el más mínimo pensamiento, de hablar del Tao Te Ching. Mira, yo, de verdad, que normalmente cuando suelto estos parrafaes, soy capaz de decir de dónde coño venía todo el engadello, toda la línea esta. Pero en este caso soy absolutamente incapaz. Estoy pensando, ¿cómo coño? Creo que lo de hablar del Tao Te Ching empezó por el tema de hablar de la dialéctica, me parece que sí, que fue por la dialéctica. Entonces dije yo, bueno, pues ala, venga, Tao Te Ching y tal, debió ser eso, dialéctica 1, 2, 3, pero cómo llegué yo a cómo llegué yo a hablar de la dialéctica. Bueno, no lo sé, pero tampoco importa. Y un tema muy guapo, Y un tema muy guapo el hablar del Tao Te Ching. Una cosa también yo voy a deciros. Tengo que confesaros, que como no tenía la intención de hablar de esto, pues tampoco lo preparara. Bueno, qué coño, no debo prepararlo igual porque soy demasiado bajo para dedicarme yo a preparar el programa. Vamos a decir nada más así una cosa de las que me acuerdo así una tal. El Tao Te Ching me parece que tampoco es tan antiguo el libro está en cuestión. Bueno, vamos a empezar. Ya que vamos a hablar de él, vamos a hablar en condiciones. El Tao Te Ching es un libro pequeñín, lo primero, y que lo puede conseguir cualquiera sin problema, porque hay en tres partes, porque como lleve un libro antiguo, y de estos que ya no tienen derechos de autor, las GAE, tengo entendido que no puede rascar nada, las GAE, AGED y todo ese tipo de mafias que busquen rascar de todo lo que se publique tal, tengo entendido que del Tao Te Ching no pueden rascar nada. Entonces, pues oye, hay muchas editoriales pequeñuques que tienen publicado el Tao Te Ching. Vas por ahí tranquilamente y, el Tao Te Ching en tapa dura, 4 euros. Bueno, pues eso, porque yo un libro muy viejo. No tan viejo a lo mejor como hay los que dicen, bien de milenios. No, creo que no, que bien como del 500, 600 aproximadamente, antes de la nueva era. Me parece que viene a ser del siglo VI, una cosa así, antes de la nueva era. El Tao Te Ching, un libro, ya vos dije, y es sencillamente una colección de aseveraciones muy, muy, muy sabias, yo creo que muy sabias. No en toes, o a lo mejor pues igual sí que toes, lo que pasa que yo no me pescancio bien de toes, pero a lo mejor sí que toes son muy muy inteligentes y muy sabias. Lo siento, a ver, que yo soy limitado, oye, que me entero de lo que me entero y entiendo lo que entiendo, y lo que no entiendo pues dejo de entenderlo. Vamos a ver, pero bueno, teniendo en cuenta que lo que sí las cosas que se entiende del Tao Te Ching me parecen una maravilla, pues seguramente las que no entiendo, si de alguna vez llego a entenderles, me lo parecerán también. El Tao Te Ching supuestamente está atribuido a un tal maestro Lao Tse, que bueno, ya os digo, yo vi por ahí de algunos que decían que lo que significaba Lao Tse era mozu viejo. En otros sitios leí que significaba viejo maestro. Que ya os digo, el traducir del chino y es muy complicado. Lo que más o menos sí que está todo el mundo de acuerdo, o todo el mundo por lo menos que yo consulté y que yo leí, y es que el Tao Lao Tse no existió nunca. Y que ya es sencillamente un nombre que se da a un personaje mítico y se atribuye la redacción de un libro que no lleve más que un compendio de sabiduría, no vamos a decir a lo mejor tradicional, o bueno, sí, ¿por qué no? De sabiduría tradicional. Hay una leyenda muy guapa sobre el Tao Lao Tse que a mí gusta mucho y que de alguna vez reflejé en algún escrito mío, que llegue el origen del Tao Te Ching, vino de que el tal Lao Tse, bueno, digamos, hay que explicar un concepto primero de contar esta historia. En el Tao Te Ching, muchas veces falase del Tao, de una cosa que llamen el Tao. Como tantas otras cosas, como no me canso de contaros, de deciros esta noche, Tao o Dao es una palabra en chino que es muy difícil de tornar a las lenguas occidentales. Habitualmente traduce como camino. También leí que es mejor hablar de curso. En cualquier caso, que es un término dinámico. Camino no en el sentido de camino ahí puesto, sino de camino que se está recorriendo. De curso, hablando del curso de un río, del agua que se va moviendo, es decir, de una cosa en continuo movimiento. Y supónse además que en continuo movimiento y siguiendo unas reglas. A lo mejor, bueno, pues por eso camino o por eso curso, porque tiene unas leyendas determinadas. Bueno, la leyenda nos cuenta que el tal Lao Tse vivía en un país en el que la gente no vivía según el Tao, según ese camino, según las normas de ese perpetuo movimiento, pero que a lo mejor tiene leyendas. Bueno, pues que no vivía así, ¿no? Que entonces, bueno, pues visto que aquello no tenía arreglo, pues que decidió marchar del país. Y cuando llegó a la frontera, pues un guardia de aduanas, no sé, un picoleto, picoleto la versión china del siglo VI antes de Cristo, de los picoletos, bueno, pues había uno de esos puesto en el sitio y dijo, cuidado que todo aquí no sales, ¿eh? Eso pasa también en China ahora mismo. En los países comunistas no te dejan salir. No sé por qué. Porque oye, se supone que quién va a querer salir si son los mejores, ¿eh? Y la mejor cosa que hay, un país comunista, entonces quién va a querer salir. Bueno, pues qué sé yo. Bueno, pues da que ya todavía no eran comunistas, me parece, como ahora, pero tampoco pueden salir, ¿eh? Y dicho, a ver, si quieres salir, ¿eh? A ver, tienes que, no sé si que pagáis una tasa o que sobornarlo. Porque también, pues, oye, ya sabéis que estos funcionarios públicos que ostentan poder, el poder de coartar la voluntad de los demás, también son fácilmente corrompibles a través de sobornos. Pero claro, lo sé, no llevaba perres en arriba. Y diría, oye, mira, yo marcho de este país que no sigue el Tao, joder, yo no tengo perres. Y dice el otro, pues a mí algo tienes que pagarme, tú verás, porque yo si no, no te dejo salir. Y entonces dice, dice que Lao Tse pagó hoy escribiendo el tatequín, plasmando la su sabiduría en un libro, en unas fuelles, y dándoles al guardia de la frontera aquella. Y entonces es que, bueno, que marchó porque la gente del país no vivía acorde con eso que él había puesto en ese libro, no vivía acorde con él. Con el Tao, y por ese motivo marchó. Bueno, pues llegó una leyenda interesante, pero que posiblemente, bueno, pues sea sencillamente algo mítico, un mito. Además, bueno, hay muchas historias orientales de los orígenes, que orígenes de determinadas filosofías, de determinados movimientos, de determinadas artes marciales, que normalmente se mitifican, se construye un mito pa de explicar el origen, como el mito de Covadonga, para explicar el origen de la una grande libre España, que también construyó en el mito de Covadonga. Ya se lo ocurrió Alfonso III, cuidadín, ya se lo ocurrió Alfonso III, pero bueno, que no deja de ser un mito de esos también, y bueno, pues de una manera de explicarles cosas. Bueno, pues en este caso de explicarse así, ¿no? Que no seguí en el Tao. ¿Y qué coño y el Tao? Pues lo siento, pero no voy a ser a explicaros lo que y el Tao. A lo mejor soy capaz de hacer unas reflexiones, pero tampoco yo lo sé muy bien. Digamos que el Tao lleva algo así como el To, la totalidad. Todo y Tao. Y es complicado, pero joder, lo mejor que podéis hacer y el Tao Te Ching y llegar a la vuestra conclusión. Yo creo que podemos decir que el Tao y el Todo, el Tao y el Todo en movimiento, el Tao a lo mejor y el funcionamiento, el Tao igual y la naturaleza, la naturaleza y un ciclo, el Tao y un ciclo. Yo creo que en algún momento llega a la reflexión, a la conclusión de que el Tao y era el ciclo del Todo, del que nosotros nos salimos al nacer y volvemos al Tao al morrer. Pienso que ya es Sina. Hubo un momento que pensé que ya era Sina. A veces pienso que la gente, por ejemplo, cuando una persona muere, lo que fa es volver al Tao. Claro, cuando aprendes, por ejemplo, cosas como el ciclo de reciclaje de la materia y la energía, pues coño, llegas a la conclusión de que a lo mejor sí que ya sina, de que en un caso más como cuando Hegel necesitaba tomos para explicar un concepto como la dialéctica y el otro nada más necesitaba unos versos, igual todo eso que tratan de explicar por físicos y demás, pues puede entenderse nada más con un librín pequeñín como el Tao Te Ching. ¿Sabes lo que es el ciclo de reciclaje de la materia y la energía? Pues es algo tan sencillo, como decir que las cosas que existen en este mundo, de los seres vivos, todos dependen los unos de otros y todos están interrelacionados y con los seres inertes. El ciclo de la materia y de la energía, lo que nos dice de que hay unos seres que son los llamados en ese esquema, los productores, que se dirían les plantes. La característica de les plantes es que son capaces de coller cosas, de coller elementos no orgánicos y transformarlos en orgánicos. Es decir, que son capaces de crear la su propia energía, el su propio alimento. Nada más pueden les plantes. Los animales, en general, no podemos hacer eso. No podemos agarrar esos elementos que están en la tierra, que están en el aire, y con ellos construir nuestro alimento. Los animales, lo que somos ya consumidores, que necesitamos, necesitamos consumir lo que creen esos como productores. O consumir a los productores mismos. Y esa es la manera, y es la manera en la que podemos mantenernos vivos, devorando otra vida, devorando lo que ya es capaz de producir. Nosotros solo somos capaces de consumir. Pero bueno, por mucho que consumamos, va a llegar un momento en el que murramos, en el que todos los animales morramos, incluso esas mismas plantas que también producían la su propia energía. Nosotros no somos capaces de producir la nuestra energía, nuestro alimento. Tenemos que tomarla de otro organismo que sí que sea quien a facelo. Nosotros no podemos. No somos quien. Joder, tráeme la tos. Estoy yo porque me calaron los botes. Contesto que llueve. Que estoy fartuco de botes waterproof y Nova Drys y Goreteses y la de mi puta madre. Perdón, mi madre es una mujer muy, muy simpática y muy, muy mona, además. Dijeron el otro día que es muy mona. Bueno, pues eso, que digo yo que estoy fartuco ya de todos estos inventos. Voy a volver al cuero con grasa de caballo. Bueno, llevo diciendo que voy a volver al cuero con grasa de caballo no sé cuánto tiempo y no acabo volviendo. Soy un puto vago de mierda que quiere más mollas a los pies. Que preocuparse de engrasar los botes. Bueno, historias. ¿Con qué estábamos? Claro, entróme la tos por tener los pies mollados. Con alguna cosa estábamos, cago en la mar. Oye, mucho me jode esto de no acordarme de qué estaba hablando. Son consecuencias de que me dieron durante no sé cuántos meses radiaciones ionizantes en la corteza cerebral. Estas cosas pasen, pero bueno, mira, sabes lo mejor que podemos hacer. Yo no pena, porque a lo mejor iba a contar de alguna cosa interesante en este momento, pero mira, como no me acuerdo, lo que vamos a hacer va a ser sentir un cantar, mejor si sentimos un cantar y después retomamos esto del Tao que me vino así como que no quiere la cosa, porque no tenía yo la más mínima intención. Pero ¿cuánto tiempo hay que no me preocupo yo del Tao Te Ching y de estas cosas? Pero bueno, ya veis, siempre vuelve. Coño, la canción se quedó ahí y no fue más. En fin, vaya putada, ¿no? Porque hay una canción, además, bien guapa, Joder, pues qué putada. Bueno, tenía que pasar, porque no sé si vos pescanciasteis de la que arrancó el programa. De la que arrancó el programa yo normalmente siempre cometo una pifia cuando empieza el programa. Pero en este caso, no me ocurrió. No hubo ninguna pifia, salíme todo perfectamente enderentado. Incluso la transición esta de la sintonía, empezar a falar y tal, salíme muy bien, pues bien normal, que ahora... Esto pásame, porque a ver, la verdad que yo sí que traigo cantarinos, traigo cantarinos preparados en el yepicerín de música. Pero en vez de eso, pues dije hoy, venga, pues voy a buscarlo en internet, por YouTube. Porque acordéme de que tenía ganas de sentir este cantar, acordéme que tenía muchas ganas ahora, no vos penséis que... Y la cosa es que, claro, póngame a buscarlo en el YouTube y en vez de cargar entero, pues nada más cargo un pedazo. Esperemos que ahora, está este otro que baixé, cargué o cabrí, cargué entero, porque joder, coño, tengo yo ganas de sentirlo. Cargaría entero, será verdad. Uy, joder, que cargaría entero, será verdad o no será verdad, no lo sé. La barrena no subió, pero bueno, también ya que tengo entendido, tengo experimento últimamente, que la barrina no se llena más que estos sitios que hasta que no unidas al play. Vamos a ver, si no sale de esta, pues mira, lo siento, joder, jodéis vos, y si queréis sentir a Sade, pues la sentís vosotros en casa. Hostia, los que estáis sintiendo Radio Cuca, Anedonia, a través de internet, no tenéis excusa, vais vosotros al YouTube o donde vos da la gana y buscáis a Sade. Mira, más que coño YouTube, voy a ir a otro sitio. Uy, voy a ir, ahora enfadéme con YouTube, voy a ir al Betorella, que hace mucho que no siento yo música por el Betorella. A ver, betorella.com. Vale, ya estoy en el Betorella. Entonces ahora pongo Sade y no ordinary. Me parece que se escribe así. Love. Y le doy a Enter. Entonces, ¿qué sale aquí? 20 resultados. Vale, pues le doy a uno de ellos y espero que ahora suene, porque si no, pillo un cabreo de tres pares de narices, ¿eh? Y de tres, por no decir de cuatro. ¡Hala! Sentilla Sade. sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo al anedónico miserable en Ututidectus, siempre que sea, a las 23 horas de la noche del día 17 de enero del año 2013. En cualquier otro caso, sigue sintiendo al anedónico miserable en diferido. Pero sea directo o sea diferido, lo que está claro y que estás sintiendo Radio Cuca, la radio libre de Ubieu, 107.3 de la frecuencia modulada o www.radiocuca.org. Tenemos, entre otras cosas, una cosa muy guapa que tiene la Cuca, la Radio Cuca, y que tenemos un chat aquí al que si estáis sintiendo el programa a través de internet y queréis meteros, podéis sentir Radio Cuca a través de internet y podéis colaborar, interactivo esto, podéis decir cosas y poner en el chat, pues peticiones, insultos, lo que sea, decíame el mi amigo el pistolero maniego, que yo uno de los que está metido en el chat, esta noche está en Fukuoka, que últimamente lle un habitual, saludo muy gordo, y el pistolero maniego, que también lle un habitual, además también de esta radio. Últimamente está haciendo programa los sábados, a las 10 o las 11, ahora no me acuerdo, pistolero, parece que a las 10, ¿no? Sí, lo que pasa que el otro día a las 10 y media, bueno, igual, qué coña, que los sábados, ¿qué tenés? Que tantas cosas que hacer un sábado por la noche, joder, pues poner a radio y si no llega a las 10, pues esperáis, a que dé a las 11, tranquilamente, no pasa nada, vale la pena, joder, porque últimamente está haciendo programas muy interesantes y muy guapos entrevistando a gente, a partir de las 10, que no pasa nada, maniego, que si no ya a las 10, que esperen, joder, uy, vamos a andar aquí haciendo el programa al gusto del oyente, y en la hora que él quiera sentirlo, no hay por qué, no hay motivo, y eso que vos decía, que está haciendo cosas muy interesantes, o me de vez en cuando vas y la pinza y está una hora entera poniendo cantares de Elvis Presley, pero bueno, qué sé yo, cada uno tiene sus cosas, no pasa nada, yo cualquier día dame la venada y empiezo aquí a poner cantares de los Hombres G mientras todo la hora, tranquilamente, ¿Qué pensáis? ¿Que yo de coña que lo digo para cachondearme? No, en absoluto. No me conocéis vosotros bien a mí, me cago en la mar. Bueno, mira, más, joder, hay una cosa muy interesante. Ah, por cierto, decíame el pistolero. Está rarón, esa canción no me pegaba para ti. Decirlo en el chat, poneme eso, refiriéndose al cantar este que puse ahí un momento. A maniego, si tuvieras, no sé si tiene sentido esto desde el principio, pero falé de la volubilidad y la incoherencia y lo bueno que lle lo de ser dúctil y maleable, ser adaptable. Y muy bueno, y muy bueno. Yo, pues oye, me ductileo y me maleo, me malabeleo, pues en su momento igual nada más me gustaban les puncarraes o les escarraes, y ahora gústame de todo, y entre otras cosas pues gústame mucho sabe. Préstame que te aquí el maniego, porque el maniego yo uno de los responsables de que yo conociera el Tao Te Ching, no sé si lo sabe, si lo pensó alguna vez. Pero hubo un tiempo, un momento en que de repente en el mío grupo de amigos empezó a esparcirse como la pólvora el Tao Te Ching. Y decía, ¿pero qué dicen estos del libro? Que si de un chino, que si dice cosas así tan raras y tal. Bueno, pues yo también lo leí, también me enganché. Pero sí, es verdad, el manía gustaba en ese grupo de personas que habrá como unos, qué sé yo, cuántos años puedo hacer de esto, pues unos cuantos, Pues guapamente una docena de añinos, igual los hay, de que empezaron a aficionarse a eso y yo cogílo y pues bueno, fui uno más de los que se aficionó al totequín. Quiero contar referido al totequín una anécdota muy guapa que la conté hace poco precisamente con el Maniego aquí en el estudio, porque bueno, de hecho el Maniego lleva un habitual del chat, lleva un habitual de la cuca, e incluso más de una vez pasó por aquí, por este estudio, a hacer la anedonia. Por cierto, coño, ahora que lo pienso, a Fukuoka, tú que también das de meterte, un día tienes que venir a hacer la anedonia aquí en directo, porque una cosa buena que tiene este programa, y que acabo trayendo aquí a todo el mundo, y aquí todo el mundo fala. Mira, no me acuerdo quién fue que me preguntaba el otro día, decía... Pero el tu programa que lo escuche, nada más amigos o siéntelo cualquiera. Decía, no, por poder puedes sentirlo cualquiera, pero hay que reconocer que la gente que lo siente mucho por H o por B de una manera o de otra, o son amigos de antes o acaben siendo amigos. Y la gran mayoría acaben incluso pasando por aquí. Tenía que ponerme eso como uno de los objetivos de anedonia. El conseguir que todos los sintientes de anedonia pasen de algún día por aquí. Suenen a través de este micro. Sí, yo cuido que sí. Es una cosa interesante. Pero bueno, estábamos diciendo que voy a repetir una anécdota que no hay mucho tiempo con el Maniego aquí, me parece, si no me equivoco, si me equivoco, corrígeme, Maniego, no me corriges, dame exactamente igual, voy a decir lo que me parece ahora mismo. Me parece que falé de esta anécdota referida al Tautequín. Hubo una vez, hay tiempo, hay un tiempo, que tuve al borde de la muerte, tuve al borde de la muerte. Bueno, pues una cosa no ye tan espectacular como puede parecer. Ahora a lo mejor muchos dicen, joder, el anedónico al borde de la muerte y tal. No me pasa nada, hay mucha gente que está al borde de la muerte. Unos llegan a la muerte y otros quédense vivos. Bueno, pues yo en ese caso quedéme vivo. Tuve al borde de la muerte un tiempo, pero quedé vivo. Por cierto, y haciendo un inciso, este programa ya veis que se fa básicamente de incisos, incisos y la de mi madre, menos coherencia, todo lo que queráis. Bueno, pues la cosa, el inciso ye, que hoy, después de tiempo, estos últimos días, bueno, pues ya sabéis, la anedonia, hay mucho que no lo digo, pero la anedonia y un problema mental o no sé si mental o físico. Bueno, yo no fego esa diferencia, soy un dualismo que ya sabéis que yo afuso de ese dualismo. Digamos que es un problema personal, una disfunción que fae que cueste mucho trabajo. Estrictamente la anedonia se define como la imposibilidad de sentir placer. Yo, por fortuna, no llego a la imposibilidad de sentir placer, pero sí que, bueno, pues hay muy pocas cosas que me proporcionen ese placer. Cuéstame experimentarlo, cuéstame sentirlo, pero bueno, de vez en cuando, pues siéntolo. Bueno, pues llevaba, de vez en cuando también tengo periodos con la anedonia subida, que estoy yo, anedonia, apatía, llámalo como quieras, una serie de cosas, pero bueno, que a mí me gusta resumirles en anedonia. Andaba yo unos días con la anedonia subida y hoy conocí a una mujer que estaba al pie de la cama de la FIA. La FIA, yo no sé exactamente qué pasó, no lo sé ni me interesa, algún tipo de accidente, supongo, que significó, significó que esa rapacina, que lleva una, bueno, yo no sé qué edad tendrá más o menos la mi edad, puede ser que tiene un par de fíos y tal. Bueno, pues quedó no un tabeche tal, pero prácticamente apenas puede mover ni siquiera los huellos, apenas puede moverse. La mata todo el día, que si diciendo cosas, siempre sonriendo, siempre animándola, ayudándola, movilizando los brazos, los dedos, animándola a mirarla, a mover un poco los labios para intentar dar besos, porque bueno, yo por lo que llegué a entender, la prove rapaza está como si dijéramos encerrada en un caparazón que no furula bien. Ahí dentro me parece que bueno, por lo poco que vi, pero bueno, parece que está mejor dentro que fuera. Que lo que pasa allí es que no consigue dominar, manejar ese el su cuerpo, pero que las funciones cognitivas mentales deben estar ahí más potentes que las del su cuerpo. Y la mujer esta, que era su madre, sonríe y canta y cuenta y cosas. Y bueno, pues un momento que yo quedé a soles con ella y decía, bueno, hay una mujer que andará por los 70 o 70 y pico, y decíame, mira, yo que se te diga, para mí todo eso de la crisis, todo eso del tal, yo en eso ni siquiera pienso. Yo nomás pienso en la mi fía. Y especialmente desde que pasó esto, ya que nada más pienso en ella. Y cualquier cocina pequeña que consigue, cualquier pequeño gesto para mí, ye la de Dios, y faime una ilusión tremenda. Entonces, bueno, yo por supuesto que la entiendo, pero ya que pescancime de que tenía que entenderla todavía más. Vamos a ver, si yo estoy vivo de milagro, yo no tenía por qué estar aquí. Entonces yo debería estar disfrutándolo, absolutamente todo, parece que sí, ¿no? Que sería lo lógico. Bueno, pues desgraciadamente hay veces que no, pero bueno, debiera recordar más veces esta cosa, ¿no? Que al fin y al cabo estoy, digamos, de prestado ya, o de regalo, de bonus, de extra, que yo a lo mejor ya tenía que untar y sigo tando, una cuestión interesante en la que hay que pensar, incluso ya os decía, en aquel momento el Tao Te Ching también fue una parte importante, pero curiosamente vosotros igual estáis pensando, bueno, estoy como tan flipado con el Tao Te Ching, a lo mejor, bueno, pues cuando estaba así de jodido, que estaba entre ella y acá y tal, en medio, igual la lectura del Tao Te Ching daba fuerzas y tal, y pues no, en absoluto. Supuestamente sí, ¿no? Seguramente antes de que me pasara aquello pensaba que sí. No. Cuando tuve más para allá que para acá, o entre medias de para allá y para acá, que el Tao Te Ching me la sudaba. Y acuérdome con una persona que me quería mucho y que me conocía muy bien, llevómelo pensando que eso iba a darme los esfuerzos y tal, y ahí presté la más mínima atención. Decía, un libro, quita para allá. No, es el Tao Te Ching. Me es igual, como si él lo que sea. Ahora tengo cosas más importantes en las que pensar. Yo quería otras cosas. Quería estar vivo y hacer cosas que fan. Y es curioso, quería hacer cosas que fan los organismos vivos en general, los animales, no necesariamente los animales humanos. Bueno, ya profundizaré más otro día, porque hoy tampoco tengo ganas de profundizar más. Y bueno, a lo mejor que tampoco llegue el programa tenga sido muy largo esta noche, pero igual ya va siendo hora de ir acabando, Nada, mira, poco más de una hora, ¡buah, qué poquitín, qué pequeño difícil, qué pequeño programa difícil! No, pero yo igual, que mañana tengo que madrugar, y además estoy con los pies mollados, con las putes botes. ¿Sabéis por qué me pasa esto? Esto me pasa por ir de guay por la vida, Reconozco, a ver, que no penséis, que estos botes que llevo ahora mismo son de 20 pavos. Son de 20 pavos, pero son de esos que supuestamente tienen una membrana impermeable. Vosotros diréis, vamos, miserable, tío, compra unos guays de Gore-Tex que te cueste. Pues los de Gore-Tex que me costaron 85 pavos, calaron en antes todavía de lo que llevaba en estos furlando bien. O sea, ya que ya tuve otros dos pares con el Nova Dry ese y cabrón tal. que no, que lo que tengo que hacer es unos botes de cuero de toda la puta vida, eches ellos grasa de caballo y eso. A ver, cuando yo era guaje, llevaba botes de cuero y engrasaje, y nunca en la puta vida me calaron, cago la ley. Es más, ahora, cuando llegue, hoy no duermo ni siquiera en casa, voy para acá los vuelos. Cuando llegan para acá los vuelos, tengo ahí unos botes viejos, de esos que sí que engrasaba, y pues van a ser los que pongan mañana, joder, van a ser los que pongan mañana, porque esto ya es una puñetera mierda. Pero, joder, hostia, ya. Ala, para arriba, no furrula CD. No te jode, está parado como a furrular. No hice repeat. Hostia, mira, ahora las pifes, en vez de cometerles el CD fondo, me refería, que ahora las pifes, en vez de cometerles al principio, voy a cometerles al final. A ver si suena ya. Sí, ya vuelve a sonar. Bueno, pues que sencillamente un saludo pa todos los sintientes que tuvieron esta noche conmigo. Saludos muy especiales y por arriba de todo a Fukuoka y al pistolero maníaco que me dice: ¡Ay, calentaste tú solo! Sí, joder, pistolero. Yo caliento mi solo muchas veces, ya sabes cómo oye esto, Yo póngame aquí a esputricar en un momentín y no me fai falta nadie para enfadarme con él. Enfádame conmigo mismo si fai falta. ningún problema. Un saludo muy gordo, hombre, pistolero. Un saludo muy gordo para Fukuoka y, por supuesto, para toda la demás gente. Para esa otra persona que de vez en cuando se me mete al chat, pero no escribe. No sé quién lleve, pero bueno, joder, salúdolo. Al policía que está todas las noches ahí, todos los jueves, aguantando el tostón. Un saludo para él, un saludo muy gordo. Un saludo para un coche que está ahora mismo, Camín de la Puela, que está sintiendo este programa. Espero no meter la pata y que no te haga lo mejor viniendo de la Puebla a Pobieu. Bueno, si vienes de la Puebla a Pobieu, pues un saludo también, que conste. Un saludo a toda la gente que lo descargue, un saludo a toda la gente que lo sintió a través del 107.3 de la frecuencia modulada. En directo, en diferido, dame exactamente igual. Yo saludo a todos, y si me devolvéis el saludo, pues mejor todavía. No sé cómo me lo devolvéis, pues a lo mejor seguís viniendo. Aunque bueno, qué coño, seguís viniendo si vos presto y si no vos presto, no vengáis más, que no pasa nada. Venga, un saludo muy gordo para todos, absolutamente todos. Nos vemos o nos sentimos el jueves que viene. Y hasta entonces, ya sabéis, que no vos collan. Pisándote la chepa, arrambla, trinca, malversa.